¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos esta noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana, viernes 19 de julio, aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos en la emisión número 4977 de Fórmula en los Negocios y contando. Imagínense cuando ya estemos en la emisión 158.500. Dios nos preste vida, pero bueno, por lo pronto quédese Ojalá. con nosotros. Por lo pronto quédese con nosotros, que aquí estamos con mucho entusiasmo trayéndoles esa conversación. Estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta conversación. Y me acompañan en la conversación de esta noche la ingeniero Aranza Aruesti y Laura Alcalá Olivera, quien saludo. Buenas noches, ¿cómo están, chicas? Hola, pues muy bien, muchas gracias. Contenta por estar aquí como cada 15 días. Un saludo a tu audiencia. Qué bueno, bienvenida Aranza. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Robert, hola Aranza y un gusto saludar a nuestra audiencia. Esperando se encuentren muy bien el día de hoy. Y pues bueno, pues así es Aranza, cada 15 días aquí te tenemos con estos temas que siempre nos traes. Y bueno, hoy no es la excepción. Veo que nos vas a platicar de negocios relacionados con la organización de ¿De espacios. espacios o eventos? No, de espacios. De espacios, o Poner sea, orden en tu lugar. arquitectos. No, no necesariamente. No. No, cualquiera puede iniciar un negocio de organización de espacios. ¿A poco no tienes tu closet de repente hecho un desastre, o la cocina, o la bodega, o la oficina? Bueno, hasta tus redes sociales, tu escritorio en la computadora, o sea, en general es poner orden, negocios que se dedican a ayudarte a organizar tus espacios Ah, físicos y mira, virtuales. no me imaginaba que haya alguien que quiera venir a organizar mi closet. A organizar tu desorden. ¿Eh? Sí. O sea, no es que quieran, es que tú lo No se me necesites. hubiera ocurrido en lo más mínimo, ¿eh? Pero Ese bueno, es un gran negocio. el problema es de que, pues yo recuerdo, tuve un jefe que la secretaria le organizaba su escritorio y la regañaba, porque después ya no encontraba las Pues cosas. claro, ese es el problema. No, o sea, Cuando alguien le mete digo, mano a tus pues sí, cosas, alguien ajeno, ¿no? O sea, el así ordenado es. debes de ser tú, me imagino, en ese Pues sí. aspecto, ¿no? Es que ahí está el chiste de cuando ¿Dónde pones un está el chiste? negocio, que Que te tienes expliquen cómo lo que. ordenaron. Ah, Me bueno, imagino, sí, pero bueno, ya se nos medio exacto. congeló Tien, aquí, tienen que Aranza. decirte exactamente Pero yo qué hicieron. supongo. No, sí está bien. Ah, sí, entonces yo me congelé. Ah, no sé, también te veo a ti bien. Sí. Ok, ya te escucho. Perdón, yo fui la Ya. que perdí el audio aquí. Ah. Pero el chiste, ¿a qué te refieres? ¿Ese es el chiste de que la gente que te ordena te explique? Sí, bueno, que tienes que llevar una, cuando tú organizas el espacio de tu cliente, pues tienes que llevar una metodología y le tienes que explicar qué es lo que estás haciendo, cómo lo hiciste, en qué te basaste y bueno, primero hacer un diagnóstico de qué problemas ves en su casa, o sea, si trata para organizar su casa o si se contrata para arreglar su oficina o la bodega o lo que sea, o sea, pues o tú hasta tu biblioteca si necesitas quien te ayude con eso. Pues es que hay gente que está muy ocupada y que tiene demasiadas cosas y dice, bueno, pues ay, qué flojera. Bueno, hasta gente que ni siquiera sabe cómo empacar sus cosas para hacer una mudanza. Entonces, De verdad, hay gente que se dedica a eso y es un gran negocio porque ya venden muchísimas cosas para organización, ¿no? Ah, la verdad que primera noticia de que ese sea un gran negocio. Con respecto a las mudanzas, sí sé que hay mudanceros que te dicen ellos van y recogen y empacan y se lo Sí, llevan. Eso desde hace sí, muchos años, ¿no? Digo, sí, cuando me tocó sí. hacer la mudanza de la Ciudad de México a Mérida hace 28 años, la mudanza daba ese servicio, cosa que, pues que no optamos en aquella ocasión porque nosotros empacamos las cosas y ya nomás las subieron al camión, pero me acuerdo que la mudanza de aquella época daba ese servicio que te decía, no, usted como está su casa, nosotros llegamos, empacamos, Sí, y la vaciamos vámonos. y nos la llevamos. Sí, Pues sí, sí, sí, sí. y la computadora ya no la encuentras y la tele se pierde en el camino y El ah, problema es ese, exacto. ¿no? El Ahí problema está el es ese, ¿no? asunto. La Ahí está el ahí está asunto. el asunto. Ajá, y entonces luego cuando tú dices, no, no, no, yo lo puedo hacer, claro, ¿cómo no? Y entonces de repente en una misma caja metiste la licuadora con los calzones, con el cepillo de dientes, y luego llegas a tu nueva casa y es un desastre, ¿no? Es más, hay cajas que o sea, pasan los años y siguen cerradas las cajas, porque te da flojera a ver qué tienen, ¿no? Entonces, necesitas un cepillo de dientes, sabes que está en alguna caja, pero te da flojera y compras otro. Y entonces cada vez tienes más cosas y más desorden y todo porque no te has tomado el tiempo para organizar y para limpiar y tirar lo que no te sirve, ¿no? Bueno, ahí está el fenómeno social de los acumuladores, ¿no? Había hasta un programa en Sí, Discovery de los sí, acumuladores y que sí. había ahí sí una asociación, no sé si era asociación de ayuda a la gente que iban y te limpiaban tu tiradero, porque Sí, eran verdaderos muladares, esos personas pero acumuladores que ese viven ya dentro es un, de un cochinero, es una sí, enfermedad, ¿no? Digo yo. ese sí, exacto, es un trastorno, ya no tiene que ver con que seas ordenado o desorganizado, o sea, es gente que tiene un trastorno psicológico y entonces tiene la compulsión de juntar cosas y no dejar ir nada, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, existe gente que ayuda a poner orden y es un gran negocio, créeme que es un gran negocio. Quizá en Ay, este ¿tú país conoces todavía no aquí en tanto. Mérida que haga eso? Hay gente que lo hace, pero no te podría decir exactamente quién, pero si tú buscas hasta en Facebook, gente que. Lo que hay es gente que vende muchos productos para organizar espacios. O sea, no tanto que te hagan el servicio de organizarte, pero sí que te diseñen estanterías especiales, cajas especiales, Okay, eso o sí. te las importan, y eso sí lo hay. Pero gente que se dedique a eso específicamente, quizá no, y ahí es donde está precisamente la oportunidad de negocio, donde no lo hay, y sí hay una demanda, ¿no? O tú la vas creando, tú vas promoviendo. Bueno, pues sí, aunque pues eso de que venga alguien a ordenarte. Bueno, pues están luego las personas de servicio que van a limpiar a tu casa, las personas que normalmente ellos limpian y ordenan y No, acomodan no. las Sí, no, cosas, no, ¿no? no. Pero pues eso es No. otro, no es No, ese gran esto negocio, es un ¿eh? servicio profesional, es un servicio No, no. profesional. Entonces, ahí es donde puedes meter tu negocio. O sea, no es nada más, sí, le organizo su cajón, señor. No, no, no. O sea, es un cambio de vida, es una propuesta distinta. Ya es una cuestión como de limpiar tu hasta tu mente, tus emociones, porque pues no sé si llegas a un espacio todo lleno de cosas y te causa la misma sensación que llegar a un espacio limpio y ordenado. O sea, no, yo no puedo, Yo no creo puedo que llegar a pues un ahí lugar todo cada quien, ordenado. ¿no? O sea, hay gente que sí Bueno, vive en ese desastre, te digo, sí, que no le pero pues acomodes las cosas porque ya no las encuentra, ¿no? Exacto. Pero bueno, pues siempre hay demanda, hay gente que sí quiere tener su cocina, su sala organizada y aparte su oficina, o empresas que de verdad tienen un desastre en su oficina y buscan cómo organizar los espacios para que sean más eficientes. O sea, a lo mejor, no sé si te acuerdas cuando salieron, cuando a alguien se le ocurrió diseñar las famosas caballerizas para las oficinas. ¿Te acuerdas de las caballerizas? Que son, eran modulitos, ¿no? Ah, bueno, sí, los módulos que hacían, sí, cómo no, Individuales. sí, hubo una moda de eso, ¿no? Pero bueno, si me lo permiten, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, gracias a Dios, es viernes. Y bueno, con temperaturas altas, pues estamos en lo que le llaman la canícula, que son estos, pues 15 días que la temperatura vuelve a ascender. Y en nuestro caso, con las lluvias, en temporada de lluvias, pues los bochornos se ponen al pie del cañón. Así es de que, pues ya sabe, con esta temperatura no queda otra más que practicar la crioterapia. Que la crioterapia y más en fin de semana, pues no es más que cargar una hielera bien equipada con harto hielo para que evitemos los golpes de calor y estemos siempre bien hidratados. Y más si es fin de semana, va usted a salir a la playa, pues ya están de vacaciones los niños, todo el mundo a disfrutar el fin de semana. Así es de que la crioterapia es la primera recomendación que le damos en este viernes, a fin y al cabo es viernes. O mire, ¿sabía usted que tomarse un café bien caliente con un vaso con agua, con hielos, le quita el calor? Es una recomendación colombiana. Puede usted acudir al Juan Valdez Café. ¿Ya fueron al Juan Valdez Café, por cierto, a probar ese café premium 100% colombiano, que es, la verdad, de los mejores que yo he probado y lo tenemos en Mérida? Podrás disfrutar de bebidas a base de expresos, filtrados, nevados, frappés, pastelería local y colombiana. También encontrarás el café empacado de la línea Premium 100% colombiano y artículos de artesanías, artesanías mayas, por lo menos en la tienda de aquí de Mérida, que es la primera, la verdad, toda una experiencia directamente desde las montañas de Colombia y ahora con su servicio de drive-thru, que pues desde la comodidad de tu automóvil pasas, pides tu café y sigues tu camino. Así es de que es importantísimo el servicio de drive-thru. También tiene servicio a domicilio a través de la plataforma Rappi. Y bueno, hoy eres gran parte de un café único porque lo tenemos aquí en Mérida. Ellos están ubicados en Avenida Cámara de Comercio, San Ramón Norte, a un costado de la glorieta de El Pocito, en Mérida. Bien cerca del Pocito, a 50 metros, está el café Juan Valdez para que usted lo disfrute. Sus horarios de trabajo son de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Así es de que a disfrutar un buen café, café premium 100% colombiano. Igual y por allá nos vemos, nos saludamos en el Juan Valdez Café. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompañan en el estudio virtual Laura Alcalá Oliver y Aranza Aruesti, con el tema de estos productos, que es a lo que te refieres principalmente, ¿no, Aranza? Los Al productos, negocio, al negocio, negocio que incluyen los productos. Pero bueno, pues sí, básicamente es los productos pues se venden. diseñar, ajá, exacto, es el diseño de espacios para la educación. O sea, es más bien el diseño, va más enfocado a el diseño de la estrategia para que la gente tenga bien organizada su casa, su oficina, su biblioteca, lo que sea. O sea, te digo que hasta las redes sociales. O O sea, de sea, verdad hay gente que está me muy quiero imaginar desorganizada. que te estás refiriendo a estantes, libreros, trinchadores, Pues o sea, sí, todo es que eso lo que... incluye. Sí, lo incluye, pero no necesariamente. Mira, por ejemplo, hay una japonesa, una influencer japonesa que es, bueno, es escritora y y ha desarrollado un sistema de organización y se llama, ¿cómo se llama? Marie Kondo. Se ha hecho súper famosa. De hecho, hay varios documentales pues en Netflix y en YouTube y en varios, donde ella enseña cómo organizar tus espacios y sobre qué te tienes que ir primero, ¿no? ¿Por qué tienes que tener una casa, una oficina, un espacio organizado? O sea, Es hay el un porqué. famosísimo Shui, ¿o cómo le llaman? Feng Shui. Pero no, no, eso va más como cuestión energética y así de la buena vibra. No, no, no, no. O sea, esto es literalmente deshacerte de todo lo que no te sirve para dar espacio a lo que venga nuevo. Es una especie de renovación, ¿cómo decirte? Como hasta emocional. O sea, está comprobado psicológicamente. Que cuando las personas están en un espacio organizado y limpio, se sienten mejor que cuando están en un espacio todo lleno de cosas, todo desorganizado, donde no encuentran nada, donde todo está sucio. O sea, es algo que ya científicamente está probado. Y esta japonesa encontró la manera de hacer un gran negocio, pero grandísimo negocio con esta cuestión específica. No sé si la has visto, seguramente no, pero No, bueno, pues no, ya ha la verdad escrito que no. libros, Bueno, a da mí conferencias. me suena a que es como psicóloga, ¿no? Pues más o menos, pues sí, o sea, es que va todo relacionado, ¿no? No, no es no es tanto lo que traigas en la cabeza, sino más bien, mira, de verdad es que hay gente que está muy ¿cómo decirte? Muy estresada y muy intoxicada de que tiene su espacio lleno de tiliches, que no sabe qué hacer con todo eso, ¿no? Entonces, esas cosas les quitan tiempo, les roban energía. O sea, cuando necesitas algo que te pasas horas buscándolo, o sea, es horrible, ¿no? O abres un cajón y hay cuatro cafeteras y de esas tres no sirven y no, es un desastre. Entonces, bueno, pues ella ha hecho un gran negocio enseñando a la gente a poner orden. Y ella dice, primero hay que organizar la ropa, primero organizas la ropa, después organizas los libros, después organizas todo lo que tienes de papeles, documentos, que eso siempre, normalmente los tenemos hechos un desastre, ¿no? Después organizas todo lo demás. O sea, la cocina, el baño, la bodega, la sala, y después te pones a organizar las cosas que son realmente importantes en términos afectivos para ti, ¿no? Que ahí entran un montón de chácharas que luego no te quieres deshacer de ellos porque dices, no, es que tiene un valor emocional. Y en una de esas tienes que aprender también a desapegarte de cosas que quizá no son realmente tan importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Pero bueno, eso es también me suena a la filosofía budista, ¿no? Al Bueno, pues todo va desapego. O relacionado, sí, a exacto. la filosofía minimalista, ¿no? A no vivir tan Exactamente. complicados, ¿no? Exactamente. Va más apegado al minimalismo. Va más apegado a eso. Mientras menos cosas tengas en tu casa, más fácil es de limpiar. Más fácil es de que encuentres las cosas, es más difícil que empieces a comprar miles de chácharas que luego no necesitas y que acaban arrumbadas en una bodega. Entonces, pues te sirve para ahorrar dinero, te sirve para desintoxicarte, te sirve para desapegarte, te sirve para sentirte más cómodo. Claro, qué bueno, no hay que confundir el minimalismo con el que eres pobre, ¿no? Porque si eres pobre, pues no No, puedes no, nada comprar que ver. muchas cosas. No, nada que ver. No, pues si eres pobre, más vale que seas minimalista, ¿no? Si no, ya te fregaste. Sí, si no, pues Ya, ya te estaría fregaste, complicado, compadre. Sí, ¿no? pobre y Pero bueno, acumulador, pues eso ya no. es, ya acabas de dar una buena excusa, ¿no? No soy pobre, soy minimalista. Soy minimalista, exactamente, ¿no? Y no Pero tengo bueno, o tanto. sea, hay muchos motivos por los que uno se puede dedicar a esto, Robert. Pues primero, como ya lo dijimos, hay una demanda, sí existe una demanda, es cuestión de buscarla, pero estoy segura de que siempre vas a encontrar exactamente dónde te puedes meter para que ese, para que tu negocio sea original y sea exitoso, ¿no? Porque dedicarte a la organización de espacios, pues tiene un impacto en la vida de las personas, ¿no? Tiene un Bueno, pues impacto. yo pensaría, o bueno, pienso, y ahorita estoy descubriendo cosas que estás diciendo, pero pues para eso están los arquitectos, para eso están las, pues principalmente los arquitectos, o ¿cómo se llaman? Los diseñadores de Decoradores de espacios, interiores. decoradores de interiores, ¿no? Pero bueno, interesante lo que nos platicas. Si me lo permiten, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este viernes. Gracias a Dios, es viernes. A disfrutar el viernes después de una semana ardua de trabajo, después de mucho calor, pues hay que irse a la playa, además. Pues todo mundo de vacaciones, bueno, los chiquitines, ¿no? Principalmente son vacaciones escolares, pero pues mucha gente acostumbra, pues en verano aquí en Mérida, pues a irse a la playa. Ya va usted rumbo a la playa, así es de que a disfrutar el fin de semana y a disfrutar el verano en la playa, que está sensacional la playa, hay que disfrutar y hay que estarse informados, estamos en temporada de huracanes, tenemos un remanso en la onda de ondas tropicales, bueno, no, pues las tenemos una tras otra y que nos traen las lluvias vespertinas tradicionales en esta temporada, pero hay que mantenerse informados, no hay que bajar la guardia porque estamos en temporada de huracanes y vamos entrando a la temporada alta de huracanes, por lo menos en el Atlántico, que es agosto, septiembre y octubre. Y bueno, déjeme darle una recomendación de mis amigos patrocinadores. Uno de los mayores compromisos de Grupo Sadassi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempos y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Tanto el Infonavit como la Comisión Nacional de Vivienda han reconocido a Grupo Sadassi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables. Han otorgado el Premio Nacional de Vivienda y también a Sadassi le acaban de dar la certificación de Best Place to Live por una organización extranjera, internacional, que reconoce la manera en la que los desarrollos urbanos son sustentables y pues le dan este reconocimiento a Sadassi. Así es de que aquí en Mérida puede usted acudir, ahora que es fin de semana, dése una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadassi, Paseos de Mérida, allá por Tixcacal, Las Américas acá en el norte de Mérida, Los Héroes en el oriente de Mérida, pase, visite las casas, el fraccionamiento, hable con los asesores certificados que tiene Grupo Sadassi y estoy seguro que muy pronto estará usted estrenando casa. Búsquelos en su página web www.sadassiyucatan.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá y Aranza Aruesti con este tema del negocio, el negocio minimalista, no, el negocio de organización de los espacios de trabajo, de almacenes. ¿Con qué seguimos, Laura? Fíjate, Robert, que a mí me parece pues un negocio muy interesante porque creo que todos tenemos esa debilidad de falta de orden, ¿no? De que pues llega un momento en que te desespera el ver tanta cosa acumulada o tanta cosa en desorden, sobre todo en los closets, y que no tienes el tiempo o no tienes la paciencia para ponerte a revisar, y a veces requieres de la ayuda de un profesional para que te diga, oye, pues sí. ¿Sabes qué? Pues recapacita un poco, si esto ya no lo has usado en los últimos 2 años, pues realmente ya, o dónalo a un albergue, o regálalo, o véndelo, o ve qué haces, pero ya sácalo de tu casa, ¿sí? O de tu bodega. Entonces, Oye, ¿cuántas pero veces eso no hemos sucede visto? Cuando te mudas, ¿no? Que es cuando te No, das cuenta bueno, que tienes cosas pues sí, pero si que a es una veces ni persona, sabes que tienes ahí si eres una guardadas. persona que te mudas de casa cada rato, pues seguramente has de tener una casa muy limpia, porque en cada mudanza siempre te deshaces de miles de cosas. Pero cuando Uy, ya no sí. te has mudado en los últimos 10, 15 años, No, cállate. has de tener allá la pila de cosas Has que de realmente. tener algún inquilino muerto ahí y Sí. lo tienes que pagar. Y cuéntame. Entonces sí, no, realmente no sabes qué tanta cosa hay y no tienes esa paciencia o esa voluntad. Y pues aquí yo Sí. creo que donde un profesional te viene muy Sí. bien, porque de Sí. alguna manera pues te tiene que acompañar, asesorar y decirte, bueno, yo sí he visto los programas esos de acumuladores compulsivos que de repente Ay, no, llaman a estos horrible. que se dedican a ayudar a ellos, Sí. que a la puerta de la casa ponen, lo dividen en 3 secciones, ¿no? En lo que probablemente sí sea necesario, lo que ya no tanto y lo que definitivamente te tienes que deshacer. Y entonces Así es. hacen que los dueños de la casa, sobre todo los que son acumuladores compulsivos, pasen por ese duelo de llegar y decir, pues esto sí, esto no, y esto sí ya lo suelto, o sea, que pasen por esa resignación de decir, esto se Sí. va porque se va, porque te afecta en Sí. tu salud, ¿no? No, y no necesitas tener un trastorno, o sea, mira. Ah, no, Por sí, ¿no? ejemplo, mi papá tiene una casa enorme, ya él está, ya muy grande y es artista. Entonces, él por dedicarse a sus cosas le ha valido sombrilla la cantidad de tiliches y cosas que ha venido, dejando ahí simplemente, ¿no? Olvidados o sea, con esa cantidad de closets que tiene, pues ya los llenó todos. Y cuando vamos, mi hermana y yo, le organizamos, le tiramos cosas y todo, y al rato que volvemos a ir, ya está igual, y es más, ya invadió otro closet. Entonces, o sea, es una cosa de nunca acabar, man, pero es que le da flojera, y ya es una persona mayor, y ya no se ponen a hacer eso. Entonces, bueno, ahí sería ideal, si no contratar a un profesional que se dedique a organizar. Sí, a lo mejor nosotros buscar la manera de organizar todo eso, de darnos el tiempo para tirar, para guardar bien, ponerle sus cajitas con su etiqueta, que él sepa dónde están sus cosas y que no le pase eso de que, carajo, ¿dónde está mi frasquito de no sé qué? Ah, pues mira, aquí están tus cositas, ¿no? Acá están tus pinturas, acá están los trapitos, acá están los pinceles, ¿no? O sea, es que es un desastre, Robert. O sea, yo creo que tiene perdidas esculturas y cuadros ahí desde hace Bueno, años, ya se a acuerda. eso habría que ponerlos a vender, ¿no? Habría que venderlos. Me hiciste Sí. recordar el programa este que sale en Discovery Channel o en History Channel, estos buscadores de antigüedades, ¿no? Que van Ajá. Recorriendo Sí. principalmente en Estados Unidos, porque en Estados Sí. Unidos sí hay esa, pues es, yo le llamo cultura, que la gente guarda letreros, guarda bombas de gasolina, guarda motocicletas, guarda Sí. automóviles, guarda, pero las ponen a la venta y estas Sí. personas que son los buscadores de antigüedades, pues andan Sí. recorriendo. No sé cómo se llama el programa, muy famoso el programa de estos Sí, dos ya sé cuál es. que Ya sé andan cuál es, pero buscando y compran cosas, reliquias que ajá. son muy caras o que, y que la gente que las tiene, pues a veces ni sabe lo que Ni valen, lo que cuenta, tienen, ¿no? Pero ni eso, cuenta. pues en Estados Unidos, en México no hay esa cultura, No, sí, aquí en la México, gente, es muy sí, ya poca la la gente, gente ¿no? ya. No, la gente, ya hay muchas personas que sí se dedican a comprar cosas usadas, las renuevan y las venden por bastante lana. Es más, sería bueno hacer un programa después de eso, porque también es un gran negocio, Bueno, darle me nueva vida a acuerdo todo eso. el mercado de las pulgas que le llaman en la Sí, Ciudad de México, sí, ¿no? Donde sí, venden cháchara y sí. media Así antigua, es. pero ese tianguis Sí. tiene 100 años. Pero para que te des cuenta de todo eso que hay, pues necesitas meter orden. O sea, yo tendría que echarme un clavado en casa de mi papá o contratar a alguien que me ayude a meter Claro. orden y empezar a sacar todo eso, todo lo que sirve, todo lo que no sirve, todo lo que se puede vender y todo lo que ya de plano dices, vámonos a la calle, ¿no? A la Claro, basura. claro. Entonces, pues sí, es un negocio. Yo lo veo así como que para la gente mayor y que luego los hijos o los nietos no tienen tiempo o viven lejos, como es mi caso, y dices, bueno, ¿quién me ayuda a organizar, no? Entonces, yo creo que es otra manera de hacer negocio, Por enfocarte en supuesto, eso. por supuesto. Pero bueno, pues interesantísimo lo que nos platicas, Aranza. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes a disfrutar el fin de semana. Están pronosticadas lluvias, ya saben, por las ondas tropicales que están pasando en esta temporada. Nada que reportar hasta ahorita de huracanes, hay que estar informados y hay que estar monitoreando, pues ya sabe, ahora hay tantas plataformas que nos pueden indicar cuándo se forma o se acerca una tormenta. Así es de que hay que mantenerse informados y preparados. Antes de continuar con la conversación, déjeme decirle si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad. Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y nuestra tienda virtual. Mire, yo le recomiendo que esta semana que tuvimos al licenciado Mario Gamboa Niquete, que nos vino a platicar cómo combatir el salitre en nuestras construcciones, la verdad que pues, nos dio tips formidables. Y él tiene los productos en Aditimper que le pueden pues reparar eso del salitre o si está usted construyendo, cómo construir para que no aparezca el famosísimo salitre aquí en esta región en donde vivimos. Así es de que consulte con los especialistas, ellos tienen la solución, ellos le pueden hacer la chamba. Nuestros amigos de Aditimper. Consúltelos en su tienda virtual, tienen todos los productos, tienen diferentes formas de pago, se lo llevan hasta su puerta de su casa, lo puede hacer desde la comodidad de su computadora o de su teléfono. Así es de que búsquelos www.aditimper.com.mx y consulte a los especialistas y más en esta temporada que hay que. Darle mantenimiento a las construcciones, impermeabilizarnos para que el agua no nos haga tantos estragos. www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá, Oliver y Aranza Aruesti con este tema del negocio relacionado con la organización de espacios. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues Aranza, pues si bien creo que no podemos dar a la audiencia una recomendación específica a quién acudir aquí en Mérida, pero bueno, ¿qué les recomiendo mejor? En cuanto a este tema, porque se me hace que yo creo que todos padecemos de este problema del orden y de la organización. Bueno, no todos, pero sí una gran mayoría. Una gran mayoría. O sea, yo acá muchas casas a las que voy, muchas oficinas a las que voy, dices, ay, ¿cómo pueden estar así de verdad? Qué estresante, qué estresante. No, no, yo no, no, es que yo no puedo. No, yo ahí sí soy pobre y minimalista. Así es que Las dos cosas. las dos cosas, eso me facilita todo. ¿No? Pero es que sí, de verdad, o sea, y te voy a decir por qué se ha desarrollado mucho este tipo de negocios, o sea, porque de verdad el tamaño del mercado es cada vez mayor, o sea, se estima en miles de millones de dólares sobre todos los productos, todo lo que cuestan esos productos. No sé si te has ido al súper, al que me digas, y vete a la sección donde está todo lo de estanterías, cositas para poner los zapatos, para poner la ropa, los ganchos para la Bueno, ropa. date una vuelta a un Office Depot o a un Ve lo que Home cuestan Office. las cajas para guardar archivo muerto, para todo. Ve lo que cuesta todo eso. Entonces, es un mercado enorme, multimillonario, ¿no? Todo lo que son esos productos que tú puedes desarrollar, sí, también podrías desarrollar, porque tú podrías personalizar tus propios productos, sacar tu propia marca, hacerle su diseño a tu cliente específico, sus cajas del tamaño que él necesita, sus estantes a la altura que él necesita. O sea, es que yo creo que es un negocio que echándole creatividad, imaginación, puede ser muy bueno, ¿no? Muy bueno. Luego, bueno, pues es que cada vez más estamos viviendo en espacios más reducidos. Pues es lógico, ¿no? La gente joven ya no está buscando esos caserones gigantescos, ni está rentando espacios de oficinas o comprando oficinas demasiado grandes. Normalmente tienes un pedacito, una oficinita. ¿Te acuerdas cuando tú estabas en un espacio de coworking, que tenías tu espacio chiquito donde tenías tu oficina? Pues necesitas tenerla súper organizada y súper limpia y todo, porque si no, no cabes. O sea, son cubículos pequeñitos. Entonces, como los espacios cada vez se están reduciendo más, pues es necesario tender al minimalismo y cambiar un poco el estilo de vida, ¿no? Bueno, Luego pues con la tecnología ha ayudado muchísimo, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, inclusive antes de llegar acá a Mérida, ya había trabajado yo en organizaciones donde traían la idea del paperless, ¿no? Que sí, todo, sí porque también. toda la información ya está en computadoras. O sea, yo, Sí. la verdad, hace muchos, muchos años que ya no tengo ni archiveros. O sea, porque todo está en la computadora. Yo ya sí hago mucho paperless en lo que hago actualmente, ¿no? Y esa es la tendencia actual gracias a la tecnología, ¿no? Sí, la tecnología ha ayudado mucho, pero aún así, de todas maneras, pues hay gente que de todas maneras trae un desastre en su escritorio. No sé cómo le hacen, pero tienen un montón de chácharas que pues podrían tener más organizadas, ¿no? Luego, bueno, pues también la gente está cada vez más trabajando en su casa y necesita un espacio bien organizado y limpio para poder trabajar a gusto y ser más eficiente, ¿no? Imagínate, entonces, ¿no te pasa que hay mucha gente que estás en un Zoom con ellos y están en la cocina y con todo tirado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, de repente te conectas y estás en mil lugares que no son los adecuados a lo mejor para tener tus cosas de trabajo, ¿no? Entonces sí necesitas meter orden ahí. Luego, pues ahora ya se ha diversificado mucho el mercado, ya hay productos específicos para el hogar, específicos para oficina, ¿no? Hay mucha innovación y tecnología, hay soluciones personalizadas. ¿Qué es lo que te digo? Que hay empresas y personas que se dedican a esto de organizar espacios y te hacen cosas específicas para tus necesidades, ¿no? Entonces, eso pues te puede hacer que tú hagas un negocio muy interesante. Luego, pues hay empresas que se dedican nada más a fabricar y comercializar todo lo que son productos para guardar cosas, contenedores especiales, estanterías, como esa marca española que se llama IKEA, que se hizo muy famosa porque tiene sus libreritos y sus cosas para las recámaras de los niños, para la cocina, para guardar tus cosas, ¿no? O sea, es más, hay cosas para la cocina. Robert, te vuelves loco, métete en línea, el mercado en línea de todas esas cosas para organizar, es increíble. Si te gusta la cocina, o sea, esos imanes para poner tus cuchillos y ganchitos para las sartenes, o sea, la verdad es que hay un montón de cosas hoy en día que te pueden ayudar. A lo mejor no te importa tu closet, pero sí te importa tu cocina, ¿no? O tu No, bodega, bueno, tu yo creo herramienta. que si eres organizado, pues eres organizado, ¿no? Y ya sea en la cocina o en el closet o donde sea. Yo creo que, bueno, habría que abrir una escuela para enseñar a la gente a ser Ah, eso organizado, sí. ¿no? Digo yo. Exacto, empezando por ahí, ¿no? Pero Pues hacer bueno, talleres también de negocio, pues sí. Hay tantas cosas que tenemos que aprender, pero la verdad no me imaginaba que este tema fuera tan grande el negocio, pero pues sí, tienes razón. Esta IKEA pues es grandísima a nivel mundial, ¿no? Esta empresa. Pero Sí, bueno, pues oye, están buenísimo el enormes. tema. Como siempre, nos falta más tiempo para seguir platicando de él y seguir cotorreando, pero pues muchas gracias. Gracias. ¿Dónde te pueden localizar, Aranza? Gracias. En el 99 91 41 17 52. Ahí está. Pues muchas gracias, Aranza. Gracias, Laura. Perfecto. Vámonos. Vámonos. No, Gracias a ustedes. gracias, Aranza. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, Bye esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora.